decir esto, dice que si se aceptase el principio de las nacionalidades, se podrían incluir, ¿no?, todos los edificios políticos del mundo. Y además, concepto vago, que no hay forma nunca de saber hasta dónde podría llegar la reivindicación en nombre de este principio. Una vez se pusiese, por ejemplo, que la nación se funda en la raza y que los gallegos, los bretones, los de Cornualles, los galeses, los escoceses y los irlandeses son celtas, podría haber un nacionalismo céltico, ¿verdad?, dado en que todos estos pueblos tocan gaitas, ¿no?, y beben licores parecidos, ¿eh? Y saltando por encima de la historia de Francia, de Gran Bretaña, de Inglaterra, de Irlanda, y de Galicia, y de Bretaña, y de Escocia, y de Gales, y de Irlanda, se tendría que hacer una nación céltica, o sea, y tal vez los de Galicia, porque parece que también eran celtas, la tierra del Papa Wojtyla también tendría que incorporarse a esta nación. Y cualquier definición de nación es confusa siempre, se suele hablar de un territorio y de una lengua, pero entonces Suiza pues no sería una nación, y el pueblo de Israel ha sido sin territorio y sin lengua, pueblo que ha persistido a lo largo de 2000 años, hasta terminar ahora haciendo un extraño nacionalismo laico, que es el sionismo, mientras reviven también sus tradiciones religiosas mosaicas. Pero la nación es una nebulosa complejísima, como todos los engendros que surgieron en el romanticismo, en la crisis de Occidente, que en su expresión romántica. Sin esta confusión de lo que es la nación y sin esta inversión de valores de lo que es el nacionalismo, no se explicaría lo que está ocurriendo en Cataluña con el tema del milenario. Ahora voy a explicar yo la historia de lo que pasó hace 1000 años. Me entretendré en esto. Una vez hayamos visto lo que ocurrió, nos preguntaremos qué es lo que está ocurriendo ahora, porque es más fácil entenderlo. Miren, Cataluña, después de que la invasión musulmana, entonces no se llamaba Cataluña, es un nombre tardío, después de que la invasión musulmana, como ustedes saben, ocupase casi toda la península ibérica y traspasase los Pirineos precisamente por la parte oriental, más fácil, y llegase hasta el Loire, donde fue contenida la batalla de Poitiers por Carlos Martel, retrocedió después de aquella batalla, dejando no obstante ocupada toda una parte del sureste de Francia, que se llamaba Septimania, Gallia Narbonensis, una parte de ella, que había pertenecido a la monarquía goda, un dato que después convendrá tener en cuenta, es que en los concilios de Toledo de la monarquía goda, en todos, desde el primero al último, estuvo presente el arzobispo de Narbona con el arzobispo de Tarragona o el de Zaragoza o el de Sevilla. Aquello quedó fuertemente godizado, y toda esta Gallia Narbonensis, nombre romano, Septimania, fue un país godo. Este país que había sido godo quedó en poder musulmán en el siglo VIII. Entre tanto, en París se gestó el poder político que iba a ser el germen del occidente cristiano, la cristiandad occidental, tal como cuya formación han estudiado pues Christopher Dawson o propio Toynbee. Carlomagno, como ustedes saben, fue proclamado emperador romano de Occidente en la Navidad del año 800. Este edificio político del Imperio Romano en Occidente carolingio varias veces traspasó los Pirineos, tuvo luchas en el mundo de la Hispania musulmana o alarcos. Una de estos episodios fue la derrota en Roncesvalles, cosa tan mitificada que algunos historiadores dicen que los que derrotaron a los francos eran musulmanes, mientras que según la leyenda del Bernardo el Carpio eran navarros, lo cual no es ningún honor para los navarros específicamente. El imperio carolingio, consolidado con Luis el Piadoso, fue conquistando toda esta parte sudeste entre el Pirineo y el Ródano, que había sido Goda, Septimania, Gallia Narbonensis, la fue conquistando. Y conquistó Gerona, que recibió a los francos muy bien. Y conquistó Barcelona, que estaba profundamente islamizada, y era un núcleo de poder militar islámico. Al conquistar los carolingios Barcelona, encontraron que los ciudadanos, los indígenas, eran fuertemente partidarios de la dominación islámica. Ups, erat interia francorum inhospita turbis, aurorum votis associata magis, dice Raimondo Nigelio, poeta contemporáneo. Esto es una desgracia, ¿verdad? Suerte tuvimos en España, por una parte, de los cordobeses, hijos espirituales de San Eulogio, del abate Esperendeo, de los santos mártires, Santa Flora y María, patronas de Córdoba, con su heroísmo, su ejemplo, Tito, de los mártires en tiempos antemanes. Y suerte tuvimos del resto de nobles godos y de los astures, que en Asturias fundaron con mentalidad reconquistadora y conciencia de representar el futuro de España, así tal como suena, el reino de Asturias. Un texto escrito en el 883, decía, los sarracenos ocupan las Españas y han dominado el reino de los godos, el cual todavía posee en parte, y con ellos, entre ellos y los cristianos, hay guerras día y noche, y cada día están en conflicto, hasta que el designio divino, la predestinación divina, ordene que sean expulsados de aquí. 883. Luego cita Ramón en el Espiral contra los historiadores que increíblemente dicen que la reconquista no era un acto consciente de los españoles, que no había reconquista. Por ejemplo, reconquista tampoco hubiera habido, porque después vino con el conde Vicedo el Velloso, no hubiera habido, pues. En Asturias surge la idea reconquistadora. Por cierto que muy pronto Asturias entra en relaciones cordiales, no de vasallaje, pero sí de muchísima amistad y alta con el imperio cristiano, de los francos, de la expedición, de una relación entre Alfonso II y el imperio de Francia. Cataluña, ya digo, el aspecto de la Cataluña cristiana, que sin duda existía, recibe la invasión, diríamos, la llegada de los francos como liberadores del poder musulmán. Cabrera, que a cuyo jefe militar se da el nombre de Marqués o Duque, indistintamente, y que todo el imperio carolingio está rodeado de marcas. La marca danesa es la cultura dinamarca, la marca del este es la cultura austria. Y aquí forman, a partir del 806, la marca de Gotia. Porque los historiadores catalanistas que procuran siempre disminuir la presencia del gótico, del godo, en Cataluña, no obstante, tienen que elogiar los francos de haber tenido el talento de, para evitar tensiones, diríamos, localistas frente a ellos, que hubiesen podido tener la tentación que tuvieron muchas veces de aliarse con los musulmanes nuevamente para arrojar a los francos. Procuraron que los condes de los condados catalanes fuesen godos, para decir que eran de la tierra, se dice que eran godos, esto lo dice hasta Ferran Soldevila. Y la marca se llamó marca de Gotia. La marca de Gotia estaba, por tanto, casi toda ella, al norte de los Pirineos, Narbona y la séptima, Ganga Narbonensis, marca de Gotia, y las partes al sur del Pirineo que se habían conquistado en aquellos años, Gerona, fines del siglo VIII, Barcelona, 801. La marca de Gotia dependía, por otra parte, del reino de Aquitania y del ducado de Tolosa. Llega un momento, en que el desarrollo de la reconquista cristiana por los francos, realizada por los godos de Cataluña, madura lo suficientemente para separar la Gotia de la marca de Tolosa. Esto se hace ya en el año 806, al parecer. En aquellos años, según los historiadores, es sinónimo Septimania, marca de Gotia, y algunas veces se llaman marca hispánica. Pasan los años y en 865 se divide por el rey Franco, pero se divide la marca hispánica, que ahora comienza a existir propiamente, de la marca de Gotia. Se duda si pertenece a la marca hispánica el Rosellón y Empúrias, o si no. Unos historiadores dicen que Empúrias y Rosellón pertenecen todavía a la marca de Gotia. Otros dicen que no, que pertenecen ya a la marca hispánica. En todo caso, la marca hispánica pertenece a los condados de Barcelona, con el de vecino de Vic, Osona, el de Gerona, el de Besalú. Los condados de Ribagorza y Pallars, y tal vez el de Urgel, siguen dependiendo nada menos que del ducado de Tolosa. No hay una unidad, es todo eso forma parte del reino franco, del reino de Aquitania, del imperio franco, y va avanzando la reconquista cristiana de signo carolingio. Ferran Soldevila se contradice reiteradamente porque él quiere fundamentar en el origen carolingio de Cataluña una diferencia con respecto a la España que entiende la reconquista con los ideales de restauración de la monarquía goda. Quiere probar esto, pero para decir que los franceses consiguieron la adhesión, diríamos, de los catalanes, dice cosas así. Reconquistada la Septimania, los francos respetaron allí la tradición legislativa y el régimen visigótico. El régimen visigótico de tradición legislativa está vigente al sur y al norte de los Pirineos, medida de buena política que debió contribuir a que nuestro país viese los francos como liberadores, o sea, los vio como liberadores porque respetaron su tradición goda y los recibiese sin la hostilidad que encontraron en el extremo opuesto de los Pirineos, adhesión sin nombrar a la batalla de Roncesvalles en el caso de que fuesen realmente los navarros los que lucharan contra los francos y no los árabes mismos. A la página siguiente de esto explica que el poeta Hermoldo explica que la ciudad de Barcelona era hostil a los francos y que cuando conquistaron Barcelona los francos se libraron de un gran miedo porque la ciudad les fastidiaba mucho, era una ciudad que les hostilizaba muchísimo. Dice después el propio Peranzo de Vila que para Cataluña Vicedo el Velloso y sus sucesores no cayeron en la tentación antifranca que habían tenido otros. Y es divertido leer esto, porque antes y después de Pedro Velloso va enumerando momentos en que aquí, en estas tierras de España, se era más partidario de los islámicos que de los francos. En 865, ya he dicho, se divide la marca hispánica de la marca de Gotia. Y unos años después, no muchos, aparece el Vicedo de Velloso, al cual la historiografía catalana tradicional desde la Renaissance catalanista del siglo pasado atribuía la independencia de Cataluña. Los historiadores posteriores negaron que eso fuese así. Lo negaron con mucha razón, porque en Cataluña se fechaban todos los actos según los años de los reyes, de los reinados, de los reyes de Francia. No se extrañen ustedes, se fecharon hasta el siglo XIII. Hasta el siglo XIII. Porque a pesar de no haber pertenecido al Imperio Carolingio, una parte de lo que se llama Cataluña Vieja, una parte de la de la cual giraba en torno del condado de Barcelona sin unidad política. Pero, no obstante, pues Barcelona había pertenecido al Imperio Carolingio y en Barcelona estaba el conde de Barcelona, que fue después rey de Aragón, después del matrimonio. Con lo cual, se mantenía que el condado de Barcelona había surgido, había sido una fundación carolingia, y la supresión de la mención de los reyes de Francia como soberanos de estas tierras de aquí, de Cataluña, se hace en el Tratado de Corbeil, en tiempo de Jaime I, en 1261. Por otra parte, los historiadores, función más bien de creación de mitos, han tratado de ir buscando razones para encontrar un momento en que se puede decir que Cataluña, que por ser carolingia no está en la misma línea que Asturias, León o Castilla, etc., se hace ya una nación de origen carolingio, pero independientemente de los francos. Este momento lo van buscando los historiadores cuando hacen de historiador, por nacionalistas que sean, dicen cosas como esta, por ejemplo: no hay un hecho histórico concreto que sea punto de partida de la independencia catalana, se entiende la independencia catalana frente a los francos. Esto se fue elaborando gradualmente, en un curso de un largo proceso. Es tan erróneo poner en la recuperación de Barcelona por Borrell II, el comienzo de la independencia de Cataluña, como el pensar que la asamblea de Quercy establece la herencia en los condados del reino de Francia Occidental. voy a comentar esto. El imperio carolingio, en el imperio carolingio surge una evolución, que es muy natural, pero vastísima, una situación de aquellos tiempos, en la que los duques o marqueses y los condes van ejerciendo los poderes que en sí son de la soberanía del trono, los van ejerciendo en su condado, por su cuenta, por su cuenta. Al mismo tiempo, estos cargos inicialmente son nombramiento regio, pero la situación de los tiempos hace que se vaya pasando a atribuirlos hereditariamente. El pedoveloso no es que sea el primer conde independiente, es que es el primer conde hereditario, es decir, el primer conde que transmite a sus hijos. Se va estableciendo la herencia de los cargos. Esto ocurre en las partes del noreste de España, marca hispánica, en las partes del sureste de Francia, marca gótica, sometidos al dominio franco, y en Dinamarca y en Austria, en Italia, ocurre en todas partes igual. Tanto es así que ya por entonces la acuñación de moneda, Ferran Soldevila la pondera, que ya lo toman los condes de Barcelona, dice signo inequívoco de soberanía. Bueno, entonces en aquel momento hubiera desaparecido el imperio carlomagno como unidad, porque es un hecho que va generalizándose todas las culturas. El pasar los poderes del rey a ser ejercidos de hecho por los condes o duques o marqueses, y el pasar estos a ser cargos hereditarios, es un hecho universal en todo el mundo carolingio. Este hecho generó algunas naciones europeas, donde había precisamente un nombre étnico que designase la marca como antena marca. Es difícil decir que este hecho generó Cataluña como nación independiente, por dos razones. ¿Por qué, como se ha atrevido a decir el mallorquín liberal en La Vanguardia el día 2 de diciembre, con el título de Carolingios y Godos, citando nada menos que a don Ramón de Abadal y Viñals? El texto que cita es de una entrevista de Ramón de Abadal en Serrador, de hace el año 47, dice así: la falta de un nombre específico que designe la nueva entidad geográfico-política que se va formando al noreste de la península y que con el tiempo será Cataluña. Miren ustedes, nunca aparece el nombre de marca catalana, nunca. Es marca hispánica, primero gotia y después hispánica, porque aquello forma parte del reino de los godos y forma parte de España. Y es la marca que hay en España. La marca que hay en el país de los daneses es marca que corresponde a lo que se llama nación danesa. La marca que hay aquí es algo que es una parte de España. No tiene nombre, Cataluña no tiene nombre. Galí, muy nacionalista, pero un hombre recto, sincero, en un libro sobre la gestación de Cataluña, dice que explica el origen, y lo explican primero usos de genoveses, que luchaban con los barceloneses y luchaban con ellos. ¿Cómo va surgiendo el llamar catalanes a los hombres de esta tierra? Es tardío esto, siglo XII. Y los carolingios aquí están en el país de los godos, están en España, y tienen unos condados. Nunca existió jurídicamente la marca catalana, porque en algunos casos el conde de Barcelona se le da el poder de marqués, una vez ya no lo tiene el de Tolosa. Y entonces manda aquí y en Narbona. Pero no siempre No hay una estabilización como la hubo en Tolosa y un ducado o marquesado firme. No existe políticamente. Por otra parte, si existiera, dejaría fuera de Cataluña no solo la parte no reconquistada, Aragona, por ejemplo, sino todo el Pallars. Sería una parte de Cataluña. Pero esta parte de Cataluña, que no tenía unidad política en el mundo carolingio, tampoco la tenía en sí misma. Los condados eran hereditarios, pero por lo mismo, cuando se introduce el condado hereditario, se introduce la posibilidad de dividirlo por testamento. Y los mismos condes de Barcelona, que parecen más importantes en la gestación de Cataluña, suelen terminar su vida repartiendo los condados que habían unificado en varios condados. Leo Ramón de Badal. La falta de un nombre específico que designe la nueva entidad geográfico-política que se va formando al noreste de la península y que con el tiempo será Cataluña. La designación geográfica marca hispánica solo fue una anticipación de carácter conquista de uso muy limitado entre los años 800-821-850. No llegó a enraizar en los medios oficiales de la Cancillería Real. Si lo hubiera hecho en los medios populares, seguramente hubiera dado paso a la aparición de un topónimo regional, como sucedió en las marcas de Italia o de Francia. Por otra parte, no tuvo sentido político, ya que nunca existió marquesado para el país catalán liberado, ni un marqués único para la región. Esto es de Ramón de Badal, que se renovó. El propio Ramón de Badal, episodios de la historia de Cataluña, escritos en colaboración con los historiadores más significativos, Amadal, Balcells, Benet, Durán i Sampere, Xigal, Mercadet, Reglà, Sanabri, Sobrequés, Soldevila, Tarradell, Termes, Vicenç Vive i Vicenç Vives i Vilar, és una llista de nombres sensacional. Estos publicaron el año 62, dirigido por Jaume Sobrequés i Calicó, publicaron episodios de la historia de Cataluña. Cada autor trata su propio tema. Ramón de Badal trata el tema de la formación de la Cataluña condal con el título Los orígenes de la Cataluña como nación independiente, nada menos. Dice esto. Está explicando la debilitación del poder real, el reforzamiento del poder condal. Hay un aspecto del problema que no podemos silenciar. Nosotros contemplamos la historia de aquella época con la distancia de siglos y, lo que es peor, con la mentalidad de los hombres del siglo XX. Tenemos la impresión de una lucha de liberación contra el poder central del rey Franco y de la existencia de aspiraciones autonómicas en las regiones sometidas a la autoridad real como en Cataluña. En la realidad que nos ocupa, este estado de hecho es dudoso. No había sino la tendencia natural y humana por parte de los condes a obrar a su gusto, sobre todo sentirse menos gobernados desde arriba, tendencia agravada por la ambición personal del poder de la riqueza. En todo caso, el refuerzo de su poder, de los condes, la importancia creciente y progresiva de sus atribuciones en detrimento del poder real, no son fruto de una política pensada y determinada. En general, se trata de recoger los frutos maduros que la monarquía los deja caer de las manos, agrupar estos dones que las circunstancias históricas les ofrecen, sin que tengan de ello una conciencia demasiado precisa. Rovira i Virgili precisa muy bien que, precisamente porque el poder real dejó de ejercerse de hecho, se pudo mantener de jure, intangible, lo dice literalmente, como que no era necesario que ejerciese poderes reales, en el sentido que entendemos del Estado moderno, para ser reconocido como soberano, pues no pasaba nada, podía no tener ningún poder y ser el rey, y los que tenían poder eran los condes. La soberanía real subsiste pero no se ejerce, precisamente porque era irreal, quedaba intacta en derecho. Esta soberanía nominal sobrevive con la caída de los carolingios y al advenimiento de los catetos. En Cataluña subsiste hasta 1258. La independencia de hecho de la marca, hispánica y de todas las marcas del imperio y de todos los lugares y condados, se conciliaba con el respeto teórico de la soberanía francesa. Esto se explica por el fenómeno del alejamiento geográfico y por la evolución del feudalismo. Cuando las capitulares de Quiercy, diríamos, establecen constitucionalmente, digamos, entre comillas, el feudalismo, no lo establecen, lo reconocen, ponen por escrito lo que estaba ocurriendo ya. Ahora bien, en esta situación histórica, el año 988, hace ahora 1000 años, había luchado contra los moros fuertemente en su primer tiempo de reinado, pero leo literalmente en Rovira, en el Rovira vecino. Hacia el año 966 se produce un notorio cambio de política, después de un violento ataque sarraceno. En ese año se estableció la paz entre el califato cordobés y el condado de Barcelona. Puede relacionarse este hecho con la noticia que dan los historiadores musulmanes a Ben Khaldún y al-Masarín, según los cuales los dos reyes, reyes de Barcelona y Tarragona y otros, pidieron a la que por la negociación de la paz le transmitieron un presente de 20 eunucos eslavos, 20 quintales de lana, 5 quintales de estaño, 12 corazas eslavas y 100 espadas. El emir aceptó la propuesta de paz, poniendo por condición que derribarían los fuertes de las fronteras, que no ayudarían a los otros pueblos cristianos contra los sarracenos, que no ayudarían a la reconquista, y que lo avisarían desde el momento en que aquellos, los otros pueblos cristianos, proyectasen algo contra él, contra el califato. O sea, ustedes me perdonarán, pero con este tratado de paz y alianza, el condado de Barcelona quedaba convertido en el chorizo institucional del califa de Córdoba para impedir la reconquista. Después de la embajada de los catalanes, Albaquén recibió los regalos del rey de Navarra, García el Tembloroso. El nombre está muy bien puesto. Miedo tenían todos. Estamos en un tiempo en que el imperio carolingio está en plena desintegración. Va a venir la guerra civil, la victoria de un objeto, la obsesión, y que el califato de Córdoba es uno de los estados más poderosos y cultos y ricos del mundo. La Córdoba de entonces, como la Alejandría, de un tiempo del helenismo, con las bibliotecas, tuvo filósofos judíos y musulmanes tremendos, como Maimónides y Averroes, hicieron aquel edificio que ustedes habrán visto, que es la mezquita, etcétera. Tenemos que pensar las cosas en su tiempo. Córdoba está la mezquita y en Cataluña, entonces, el momento del milenario, capillitas góticas, con alguna evolución románica. Aragón estaba por allí, metido entre donde está San Juan de la Peña y el Pirineo. O sea, una reconquista aragonesa, qué lenta que fue, ¿no? Y suerte de que haya aquella doble montaña, la región del Pirineo, la montaña que deja aquello de donde está Jaca, ¿no? Y un poco para que se pudiese salvar. Bien, una vez había recibido los dones del conde de Barcelona y del el tembloroso de Navarra, explica el historiador Tocí que habiendo faltado sus tratados Sancho de León, que también se dice había pactado con Joaquín, ese entonces, hay otro segundo tratado del año 70. Hay reiterados, constan documentalmente reiteradas declaraciones de obediencia. Obediencia, no son tratados de elegancia, son de subordinación y de clientela, hechos por los condes de Barcelona a favor de los califas de Córdoba. Dice Gómez Moreno que los historiadores catalanes no se han dado apenas cuenta, según parece, de este hecho, a pesar de la importancia que tiene para formarse una idea de la verdadera situación política de Cataluña en aquel tiempo, como probable consecuencia de la embestida victoriosa de la que en 1966. Este cambiar la guerra por la paz y la alianza y la entrega es después de haber sido derrotado. Es por miedo. Se ha sospechado, dice Rovira y Virgili, que Borrell buscaba la alianza con los musulmanes para estar más seguros contra las posibles disensiones con los francos. Si buscaba la alianza con los musulmanes para ir contra los francos, es una versión, una conjetura que supone que entonces que se sentían tan hostiles a los francos que preferían a los moros. Bueno, estos son hechos a discutir. Lo que no se puede hacer es ponderar el origen carolingio de Cataluña y después glorificar como independencia de Cataluña el pro-musulmanismo cuando están asustados los catalanes, o atribuirlo a que tal vez tenían un sentimiento local que les enfrentaba a los francos y entonces pues se aliaban con Córdoba para ir contra los francos invasores. Esto sería que los catalanes pues eran muy poco carolingios y se sentían tan godos y tan ibéricos que preferían estar con los musulmanes. Entonces, si esto hubiera sido así, tendrían razón los que dicen que África comienza en los Pirineos y que España no pertenece a Andalucía. Pero es difícil jugar a la vez la carta europeísta y después en aquellos tiempos presentar como independencia catalana una posición de miedo y de subordinación al marido. Efectivamente, ¿qué pasó el año 1968? Pasó que vino Almanzor en Córdoba. Almanzor no estaba para cuentos. Era un fanático musulmán, una especie de Jomeini de ahora, ¿no? Y entonces atacó Barcelona y después se fue, porque eran razzias. Una vez se ve de Barcelona, tiene miedo por ello y se le ocurre pedir ayuda al rey de Francia. El rey de Francia se la promete con estas palabras que hay que leer detenidamente. El monje Gerberto, en nombre del rey Hugo, monje Gerberto fue después Papa Silvestre II, escribe así: en nombre del rey Hugo, a Borrell, marqués, puesto que la misericordia de Dios nos ha concedido completa tranquilidad en el reino de los francos, que había vencido, hemos determinado, con el consentimiento y la ayuda de todos, los que nos son fieles, atenderos en vuestra inquietud. Tenía miedo que volviesen a rebelde. Si queréis, pues, mantener la fidelidad que tantas veces nos ofrecisteis por enviados vuestros, a nosotros y a nuestros antecesores, para que al entrar en vuestras tierras no seamos burlados por la vana esperanza de vuestra ayuda, es decir, no vayamos a ayudaros y después nos encontremos entonces valles otra vez. En cuanto sepáis que nuestro ejército está en Aquitania, apresuraos a venir con alguna gente, con poca gente hacia nosotros, para confirmar la fidelidad prometida y para enseñar el camino al ejército. Tenéis que ir al rey con pequeño acompañamiento, curar vasallaje y acompañar al rey de Francia, pasar los Pirineos y luchar contra los musulmanes. transmitidnos antes de Pascua legados que nos alegren con vuestra fidelidad y vuelvan a vosotros totalmente ciertos de nuestra venida. Esto fue a fines del año 88. Y antes de Pascua del 88 tenía que ir por Rey Segundo por armas al ágil, a Regenancia. Nominalmente. Una omisión no tiene fecha, a no ser que sea entre el 1 de enero del año 88 y el día que cayese la Pascua del año. O sea que el milenario de Cataluña es un milenario extraño, porque no se sabe en qué momento Borrell dijo: me independizo, soy una nación independiente frente al rey de Francia. No lo dijo ni lo pensó, no tuvo miedo. Cataluña, además, en aquel momento, con muy buena voluntad se puede decir que estaba evolucionando el latín vulgar, generándose las lenguas romances. Esto es verdad, se estaban generando las lenguas romances. Un dato de que fuese la lengua latina vulgar, romance, evoluciona hacia el futuro catalán, en el siglo X, no de año, saben que eso viene después. Por otra parte, la Cataluña que nace realmente como pueblo cristiano no se explica, lo dice un historiador catalanista muy importante también, hasta que viene el espíritu de Cluny, este pueblo que va siendo llamado los catalanes, o los italianos, provinciales, etc., este pueblo, que no tenía unidad política ninguna de los condados del occidente de Tolosa. En el momento en que Borrell, que no es gran de Cataluña, hace esta omisión cobarde de sumisión a la ignorancia, este pueblo después, con el tiempo a venir, se le llamó principado, su estructura política principal. Pero, como dice Galí, Cataluña tuvo un rey, no siendo reino, y fue un principado sin príncipe. Porque el título de príncipe de Cataluña, ustedes lo habrán visto, no lo ha tenido nunca nadie. Eran ustedes los reyes de España, que se llamaban rey de Castilla, de León, de Aragón, de Navarra, el señor de Vizcaya y de Molina, de Gibraltar, de Jaén y de los Algarves, de la rey de Mallorca, de Valencia, conde de Barcelona. Príncipe de Cataluña no ha sido título de nadie nunca. Porque no hay príncipe. Quien ejercía la función príncipe, quiere decir soberano, quien ejercía el principado en Cataluña, en este conjunto de antiguos condados, era el rey de Aragón. No en cuanto rey de Aragón, sino en cuanto conde de Barcelona. Pero el conde de Barcelona nunca se llegó a decir que fuese ni duque de Cataluña en el tiempo de los carolingios, príncipe de Cataluña. El título de príncipe de Cataluña no es anexo del conde de Barcelona. Lo que pasa es que el conde de Barcelona, en cuanto rey de Aragón, reinaba, digamos, en Cataluña. Por cierto, se decía el señor rey, o rey, o rey, y era rey de Aragón. Hemos tenido un rey sin reino y un principado sin príncipe. Eso lo dicen los catalanistas. Lo que está claro es que el siglo X es proyectar esquemas del siglo XX. Y el voluntarismo del nacionalismo. Hay mucho nacionalismo, muchas teorías, todas falsas. Unos ponderan la naturaleza, la historia, como una cosa que da derecho a no ser gobernado por nadie. Entonces, por ahí andaba un poco con influencia de la escuela histórica alemana, socialmente latina. Pero Rubén Mesini tiene un nacionalismo voluntarista. El pueblo es el pueblo que quiere serlo, es un consenso de voluntades apoyándose en el pacto, si no magmático, pero hegeliano, amargante, las oraciones. El catalanismo actual de Cataluña, gente oficial de convergencia, acepta ratos a todas y que no era nacionalista. Ratos, plantea la nivel siempre, pero le pone en el mismo nivel Rovira con sus fuentes primargallanas o mirallanas, con su hegelianismo, y matiza todo esto, que hubiera llegado a ser un pandemonio tremendo, con una afirmación de nacionalismo personalista, porque todavía tiene de maritanismo. Un nacionalismo en el cual está, pues, el Santo Tomás, el desecho por Maritain, Hegel, ¿verdad? Ideológicamente es una pura corrupción, y así nos van. Históricamente nos hemos inventado un plenario inexistente. No hay ninguna razón para celebrar que no fuese antes de Pascua el conde Borrell a buscar al ejército francés para derrotarlo. La que hay es que se acercan las elecciones europeas, está siempre en curso, estamos en España, como saben ustedes, en pleno y permanente proceso electoral, aunque hay elecciones cada año, las municipales, las autonómicas, las europeas, etc. Estamos siempre en proceso electoral. Y todo se hace por que llamaban nación a Cataluña, pues va un mes y lo mío está en Tejada. Pero como que ellos no eran nacionalistas, no había problema. Yo, habiendo pensado un poco lo que es nacionalismo, ya no me gusta llamar nación a nada, porque tengo una especie de alergia a un tema, ¿verdad? Sobre todo cuando sirve para tomar pretexto para el ismo. El ismo, no sé si siempre estamos en esto, ¿eh? Si una persona me dice, pero yo no soy una persona, y piensas que lo dice porque si me dices que sí, te va a matar. Si es un hombre religioso, correrá el peligro de perder el fervor cristiano. ¿Eh? si hubiesen los irlandeses en el siglo XVI pensando, seamos católicos porque así conservaremos nuestro modo de ser irlandés, porque en el mismo momento hubieran